Muy buenos días, aquí estamos otra semanita más en Radio Era, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia. Bueno, llevamos 74 ediciones del programilla, o sea, esto se dice algo así como la 74ª Contratertulia. Y lo que decimos aquí, este otro lunes más en el que hemos podido emitir casi de milagro después de estar aquí teniendo serios problemas con los aparatos electrónicos estos. Pero bueno, parece ser que al final podemos grabar y estamos aquí tres, los más asiduos contratertulianos. El Perú, con aspecto compungido, Redín y León. Y vamos a hacer esta contratertulia, vamos a empezar ya. Recordamos, por si alguien quiere hacer uso de ello, el correo electrónico del programa, que es contratertulia@gmail.com. Y desde aquí queremos agradecer a los fieles escuchantes que nos escribieron en el llamamiento desesperado que hicimos hace dos semanas, que tuvo, como se nos ha colapsado la bandeja de entrada. Y desde aquí queremos darle el agradecimiento a los cuatro que nos escribieron. Que es lo suficiente para levantarnos nuestros maltrechos ánimos. Sodoma y Gomorra. Si encuentras a cuatro que te oigan, continúa el programa. Si no, si todo el mundo sabe que según la ciencia sociológica, por cada uno, por cada escuchante que es capaz de contactar, que se manifiesta, hay entre 250.000 y 299.000 detrás. Bueno, y si no lo crees, desmiéntemelo. Pues vamos a decir la fecha. Estamos a 4 de mayo del 2015. Pues eso, pocos días después del día 1 de mayo, antiguo día de lucha obrera y reivindicativo, pues que... Y actual día del bochorno más absoluto de los mamarrachos, sí, de Comisiones y UGT. Y por desgracia, pues eso, algunos pequeños núcleos, se puede decir, del sindicalismo auténtico, reducidos y casi testimoniales, siguen manifestándose año tras año... intentando dar un, pues eso, un matiz diferente y lo que era originalmente a esta fecha del 1 de mayo, pero desgraciadamente esto, como el 8 de marzo, que lo estuvimos comentando también hace poco, y como todo, a día de hoy todo ha sido pervertido, todo ha sido enmierdado, todo ha sido olvidado, la historia ha sido enterrada, tergiversada, manipulada, y aquí nadie sabe ni de qué vienen las cosas ni de qué van. Bueno, es triste, pero es así. Ya, sí, el año pasado estuvimos hablando del asunto, porque además... Pues sí, es bastante triste, ¿no? Sobre todo con la última terminología que se está empleando, ¿no? Lo de la fiesta del trabajo, ¿no? O sea, como si el trabajo se la... Viene de lejos, no es algo... última, pero... No, viene de lejos, sí, pero que ya es, o sea, ya en el colmo del esperpento, ¿no? De llamar a la fiesta del trabajo, o sea, como si el ser un esclavo asalariado fuese una fiesta, como si fuese algo a festejar, a celebrar. Igual dentro de unos años, este día, la gente tiene que hacer, los trabajadores, los que no estén en paro, tienen que regalarse alguna cosa del Corte Inglés, sobre todo a saber, ¿no? Que sea como el Día de la Madre, esta cosa que se inventan, poco menos, desvirtuar absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no vamos ahora a hacer... un repaso histórico al porqué del 1 de mayo ni todo esto, ¿no? Quien quiera, de luego, quien no lo sepa, que se puede enterar. Pero bueno, es eso, es ver cómo todo lo que tenía un poco de autenticidad y de conexión con las luchas sociales y todo lo que significaba, algo común colectivo, de un ideario común y de un compromiso colectivo y que movía, ¿sabes? Todo eso ha sido absolutamente desdibujado, cuando no totalmente liquidado, y bueno, lo que decimos, el 1 de mayo se convierte en una noticia en la tele, un día de fiesta, que la gente se hace bueno, se va por ahí, y una noticia de la tele en la que lo que vemos son manifestaciones de los supuestos sindicatos de ahora mayoritarios, que son los infames que hemos hablado, ¿no? Sobre todo Comisiones de UGT, haciendo una procesión patética y repulsiva, en la que lo que hacen es que pues suplicar... Bueno, suplicar, ellos tienen buenos trabajos y buenos sueldos, no esos dirigentes sindicales, pero pedir para los supuestos trabajadores trabajo asalariado en unas condiciones que no sabemos cuáles son, porque son ellos los que llevan firmando y firmando año tras año reforma laboral tras reforma laboral y aceptándolo y tragándoselo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué penoso... Es que ya ni siquiera reivindican nada ya. Yo creo que simplemente pues es la inercia, ¿no? El que les lleva, que llega la fecha señalada, tienen que salir a la calle, tienen que justificar las subvenciones, las millonadas que se llevan, y creen que sacando cuatro pancartas y haciendo un discurso que ni ellos mismos oyen, yo creo, pues... Que por cierto, enfocaron claramente desde un punto de vista electoralista, ¿no? Pidiendo el voto sin especificar claramente a qué partido, supongo que de... Pero bueno, o sea, la imagen sí, de... Sí, es imagen triste. Es como cuando los curas piden el voto sí. acorde a los cristianos con sus sí. creencias para que no voten, por ejemplo, a los que promueven, los que apoyan la ley del aborto y tal, pues lo mismo, los sindicalistas ahora pretendiendo decir no se sabe qué a no se sabe quién, porque desde luego ellos no pueden hablar. O sea. No pueden hablarse ni a sí mismos, porque es que el personal que acudió a la manifestación de Comisiones UGT del 1 de mayo, por lo que se vio... Es que no llega ni a un porcentaje bastante bajo de sus liberados sindicales en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, es que ni siquiera estarían todos de puente por ahí, menos los que tenían que hacer el paripé. Bueno, los liberados sindicales están de puente toda la semana, pero bueno, deben ser que han cogido la costumbre. Ya, pero a lo mejor, pues yo que sé, con los que pudiendo irse con los niños o con la mujer, pues lo que sea, niños, pero vamos. Hombre, normalmente es que ellos están de vacaciones y están, pues cuando se van de vacaciones y tal, no suele haber nadie, ¿no? Porque como son ellos los únicos que no trabajan normalmente y cobran, pues que se pueden ir. Solo, entonces aprovecha esto puentes en los que pueden ir a sitios, si está lleno de gente ahí, pues debe ser que no se los quieren perder, claro, no es que no para tengan no perder tiempo. el contacto con sí, sus bases, con la plebe, ¿no? con la pero canalla. Bueno, lo único destacar sí que en una de las manifestaciones alternativas, digamos, de Madrid, sí que hubo una notoria presencia de gente implicada en el conflicto de las contratas y subcontratas que trabajan para Telefónica y para Movistar, mejor dicho, ¿no? Y que estuvimos hablando en profundidad. Que hablamos hace poco, pues bueno, estuvieron allí bastante presentes, recordamos que sigue la huelga indefinida que en Madrid empezó el 27 de marzo, si no me equivoco, 24, más de un mes largo, y en el resto de España hacia el 7 de abril, cerca del mes también, y que acabaron teniendo una comida... para recaudar fondos para la caja de resistencia de esta huelga indefinida que tuvo lugar en Entrevías. Es lo único positivo que podemos sacar de esto. Y como siempre, pues poquita referencia se dio en la mayoría de los medios de comunicación. Solo sacaron unos planos de la patética manifestación de Madrid, un poquito de alguna de otras ciudades y luego pues los típicos incidentes y tal. Pero solo decir que ya... De hecho, me llamó la atención que en una de las crónicas no se hablaba ya ni de sindicatos mayoritarios. Es que ya no pueden decir ese del lenguaje oficial con las imágenes que se veían. En todo caso dieran los sindicatos oficialistas directamente, sí. ¿no? No, los sindicatos interlocutores, sí, porque son los únicos que son reconocidos como interlocutores a la hora de supuestamente, bueno, negociar. Es que ya no ni negociar, es que son, como comentamos aquí ya, el último patético paripé ese del acuerdo que habían llegado con la patronal y el gobierno y los sindicatos, ¿no? Los tres para eso, los acuerdos estos que se sacan de la manga, de la ayuda a los parados de larga duración, no sé, de larga duración, que no es que sean acuerdos, ni hay presión por ningún lado, es que se juntan y dicen, bueno, vamos aquí a todos salvar un poco la cara, ¿no? De hecho, el otro día en la campaña electoral, el señor del Partido Socialista, este personaje que bueno, que se puede hablar mucho de él, pero lo mejor es no decir nada, comentaba que para una de sus propuestas es que era que en las próximas, si ganaban y tal, que los convenios colectivos se negociaran con los sindicatos y no con los comités de empresa. Yo claramente eso lo interpreto, conociendo la vida, que se negocien con Comisiones y UGT, hombre, dejando fuera los comités de empresa, donde sí que hay presencia de otros sindicatos minoritarios o grupos que de verdad se mueven un poco más en las empresas y tal, ¿no? Como saltándose eso, pues volvía. Ese era su gran propuesta. Pero eso ya sucede de por la ley, ¿no? La gran propuesta de Pedro Sánchez. No, pues al parecer todavía deben tener cierta influencia los comités de empresas o algo, y bueno, que hablaban de que la negociación colectiva quedara en manos de los sindicatos, y claro, quien dice sindicatos quiere decir pues estas dos retahilas del sindicato vertical transicionista. Y bueno, pues eso, que en una fecha como el 1 de mayo, pues no, ni siquiera nadie en ningún lugar, o por lo menos no es lo que se refleja, que nadie ponga, ni siquiera discuta lo que significa, pues eso, lo que es el ser trabajador, o sea, lo que es la explotación del hombre por el hombre, lo que es el sistema capitalista, lo que es el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo impuesto y trabajo para otro, ¿no? La explotación salarial, el trabajo asalariado, que nadie lo ponga eso en cuestión, pues es algo pues muy preocupante, ¿no? Lo que nos hace, nos da una muestra de hasta qué momento de degradación y de mansedumbre absoluta se ha llegado, ¿no? Por parte de la gente explotada, que al menos antes, sí, la gente era explotada, como ahora, pero es que se sentían explotados, se reconocían entre ellos y no querían ser explotados, pero es que ahora lo peor es que la mayoría de la gente explotada quiere ser explotada, o sea, es que es a lo más a lo que parece que puede aspirar, ¿no? Entonces es eso, ya pues eso, la cosa está muy mal. Bueno, que la clase trabajadora en el sistema capitalista puede aspirar es a lo que la gente echa de menos y es lo que la gente está pidiendo, que es la situación de 2007. Es decir, vivir una burbuja falsa, una prosperidad falsa, sí. un crecimiento económico falso, cuando la gente lo que único que tiene, en vez de tener calidad de vida, en vez de tener bienestar como ser humano, lo único que tiene es una deuda eterna, pues... Eso es lo que la gente, y en este caso los sindicatos, es lo que están reivindicando. Poder volver a la situación de explotación del 2007. También decir una cosa, que también lo que ha dicho el compañero, los sindicatos mayoritarios nos reímos. Aquí mayoritario, desde luego lo mayoritario hay que reconocerlo es el adocenamiento social, la mansedumbre no, el borreguismo de la gente, el callarse, el entregarse a cualquier tipo de... pues no sé cómo decirte, no de pasatiempo, sino de enfocar nuestras vidas en ridiculeces, ya sea en la estética, ya sea en la música, ya sea en cualquier pasatiempo más o menos absurdo, ¿sabes? Pero la gente, lo que es la conciencia, es que eso no existe. Y... La conciencia no existe, porque la conciencia del ser humano es que, bueno, habría que, yo qué sé, en este caso yo me identifico mucho con las teorías de Erich Fromm, que quizá alguno se ría de mí en este momento, y ahora bien, pero yo me identifico mucho, ¿no? La diferencia entre el tener y el ser, ¿no? Que es una distinción que hacía Erich Fromm desde el principio, que es de la escuela freudo-marxista, ¿no? Y tal, de la escuela de Frankfurt. Bueno, pues este hombre lo que decía era que el ser humano actual lo que está preocupado es por el tener. Y el tener tiene una satisfacción muy ligera, muy pasajera. Es decir, yo pues voy andando por la calle, veo un jersey que me gusta, me lo compro. Esa pequeña satisfacción, esa pequeña alegría en el tener. Poseo el jersey. A los 15 minutos se me ha olvidado que tengo un jersey, entonces tengo que ir a por el siguiente objeto de deseo de consumo. Hoy en día, pues eso se observa, o al menos yo lo veo así, en las continuas, ¿no? El nuevo iPhone y el siguiente, y el de más allá, y a los 3 meses el anterior está desfasado. Entonces el ser humano está... o por lo menos las personas que tienen capacidad de consumo en las sociedades capitalistas desarrolladas están como corriendo pues como el burro con la zanahoria, o sea, a través de la adquisición de bienes materiales que en realidad no aportan nada a la calidad de vida humana y que sin embargo es el anhelo y las ganas de tenerlo. Una vez que ese objeto de deseo ya es obtenido, ya no aporta nada. Y la vida de las personas sigue siendo una vida totalmente irreal, totalmente falsa. Sí, bueno. Y esa es la satisfacción. Yo creo que ese es el mayor triunfo del capitalismo. Bueno, el mayor triunfo del capitalismo no es tener las mejores armas o tener los mejores políticos que puedan lavar el cerebro a las personas, sino el hecho de que cada ser humano en su individualismo e individualidad busque el placer en el objeto. Pero lo primero, eso es falso, porque el placer no existe. Realmente eso es la frustración. ¿Cómo? ¿El placer no existe? Eso es la frustración continua. No, me estás hablando. La muestra, ejemplo, de los compradores, la gente que compra moda o compradores compulsivos, que los hay muchos, pues es que nunca están satisfechos. El tema de las adicciones. He estado viendo unas noticias en la prensa ahora, un tema que además a mí siempre me ha preocupado y que es sangrante, el tema de las ludopatías. Están eso, que hay grupos de terapia ludópatas y que la gente, claro, antes era más a las tragaperras, al bingo y tal, pero es que ahora con estas cosas de internet y de apuestas por aquí y de por allá y de no sé qué, hay un número de ludópatas, no me acuerdo qué porcentaje, pero es una exageración, ¿no? Entonces eso es todo. Es todo, pues, una sociedad, sobre todo, una sociedad de adictos, no una sociedad de... Detrás de un espejismo, una supuesta felicidad que te van a dar una serie de objetos que en realidad es inexistente. Es una sociedad decadente, entonces eso no, y salta a la vista cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de historia, de antropología, sí, en descomposición y decadente, porque es que hasta los propios aspectos de... Todas las sociedades no tienen un origen, un momento de que se basen en unos valores, los puedes jugar como buenos, como malos, como que sean, pero ahí están, ¿no? Incluso el propio capitalismo, en su origen, tenía la ética capitalista, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, el trabajo bien hecho, ni siquiera, relacionado con el calvinismo, como bien sabéis, ese tipo de cosas, y eso ya está completamente perdido, y no hay más que verlo en los ejemplos, pues ese exhibicionismo hoy en día con las redes sociales, pues hay una moda que por ahí existe, que son los hijos de los más ricos del mundo que se dedican a hacer un exhibicionismo pornográfico de sus riquezas, que antes, pues lo típico, había unas ciertas cosas dentro de la burguesía y el capitalismo, como del dinero no se habla, yo que sé, no hay que hacer alarde, no hay que hacer exhibiciones así de mal gusto, tal, no pues se eso cuánto cuestan es las cosas. Claro, eso ya no existe. El pues ahora que con el o el aquello de no, yo tengo una visión de empresa, soy el auténtico pater familias, que tengo una fábrica y me encargo de mis obreros, tal, les exploto, sí, pero les defiendo como si fueran mis polluelos, bueno, en eso la granja. Existía, y de hecho es que yo he hablado con gente que me ha dicho que está trabajando para empresarios, en concreto algunos empresarios que todavía no, hace pocos años, empresarios franquistas, esto de toda la vida, tal, que sin embargo trataban a sus trabajadores con una especie de paternalismo, sí. Y con una mucho mejor de lo que puede tratar cualquier supuesto progre metido empresario, y lo que estoy diciendo es verdad, porque o sea, se ha vaciado de contenido, o sea, hasta es real. Hasta las propias éticas capitalistas se han perdido y se ha caído ya directamente en un, es como las bicicletas, como cuando iba montando en bicicleta de pequeño y perdías el control, ¿no? Es decir, cada vez ibas más rápido, ibas acelerado cuesta abajo, sabías que te ibas a dar el ostión, pero ya no tenía ningún control sobre el asunto. Pues en esto estamos en muchos aspectos, ¿no? La gente, pues lo típico, las compulsiones, se fomentan las compulsiones de todo tipo, porque tanto su realización como su tratamiento son negocio, ¿no? La gente que compra y compra ropa, el tema de que cambian cada 15 días las colecciones de ropa, sí, en las es que tiendas, no hay otra de, manera de mantener, claro, en realidad el sistema de toda esa gente que tiene mismo, decenas de prendas de ropa que no se ha puesto ni una sola vez, incluso con la etiqueta, o el que no está enganchado a cambiar de coche cada 2 años, está enganchado a cambiar de camiseta cada 15 días, o está enganchado a pero al póker online o a las medicinas que le han mandado su psicólogo o a los tratamientos holísticos que les ha mandado su gurú, sí, espiritual. Y o sea, la cosa es engancharse a algún la aspecto. Falta de conciencia de clase, el hecho de que todo europeo y toda persona que vivía en Estados Unidos o en Japón o en estos países desarrollados, de capitalismo desarrollado, pues la falta de conciencia y el hecho de que un explotado no quisiera considerarse explotado, y la respuesta fácil de cualquiera. ¿Tú a qué sector social, en qué sector social te clase media? Un segundo, que te falla el micrófono. Pues me parece que va a haber que intentar cambiar de micrófono al compañero, porque lo que digo es eso, ¿no? Que espera un segundo, que van a ver si te suben, porque yo no te oigo bien. Que no solo ya es una cuestión de lo que el capitalismo ofrece. A ver, háblalo, por favor. ¿Hable usted? Que ya no solo es una cuestión de bueno. Estamos hoy fatal. Ya no solo es una cuestión del consumo. Ha vuelto. De la capacidad de consumo o de las, ¿no? O la necesidad de estar la compra compulsiva, tal, sino el hecho de... Ya entiendo lo que... Ahora a mí no se me oye. Vale. Ahora a mí no se me oye. ¿Esto qué es? Pues mira, lo solucionamos. A ver, pues qué hace. Está ahora, vale, ya. Mira, es que ya sé lo que ha pasado. No vamos a aburrir con detalles a los. Vale, continuemos. Está el día muy raro. Vale. Bueno, lo que quería decir era que la clase asalariada, los explotados, pues parece, o sea, como que nunca han querido identificarse como clase asalariada, sino que la respuesta siempre era. Se ha desdibujado mucho, claro, las clases y se ha conseguido desdibujar. Y antes ¿verdad? Existía un orgullo, que también puede ser un poco absurdo, un orgullo de pertenecer a una clase trabajadora, que también puede ser un poco absurdo, ¿no? De pertenecer a la clase oprimida, bueno. Pero es que encima, los oprimidos, los explotados del primer mundo, miraban por encima del hombro a los oprimidos y a los explotados, porque no se identificaban, decían ser clase media. Cuando se han dado cuenta que su clase media era una falacia, una fantasía, ¿qué han hecho? Llorar otra vez a papá Estado. ¿Y qué exigimos? Dignidad, trabajo, techo, no sé qué. Es que ya, no, o sea, dignidad, que la dignidad primero la tenéis que tener vosotros. Y si lo que reivindicáis como panacea, como utopía, como lugar inalcanzable, es un trabajo digno, que mira, siga siendo asalariado, es que es yo creo que esa es la mayor victoria del capitalismo. Trabajo digno, gente... no, es que el concepto, por ejemplo, que hable de trabajo digno, lo que tenía la mayoría de mucha población en el 2007, hombre, yo como experiencia personal, mire, yo lo puedo decir claramente, yo en estos últimos años de la crisis, pues vivo igual, si no mejor, que en los años del expansionismo económico, porque, no sé, todos los conceptos estos que hablan de la burbuja inmobiliaria, yo como cretino que soy, que no trabajaba en el ladrillo, en el 2005, en el 2003, en el 2004, no llegaba a mil eurista, y con eso me tenía que apañar, por lo menos no tuve los dos dedos de frente para no meterme jamás en una hipoteca, pero bueno, o sea, ahora mismo, mi situación desde que empezó la crisis, por lo mismo, periodos de paro con periodos de trabajo, pero en mi caso, bastante mejor. ¿A lo que iba? ¿El trabajo digno qué es? ¿El trabajo digno comparado con qué? ¿Comparado con lo que es? ¿Comparado con el trabajo ultra infame de ahora? Claro, eso no es digno, eso es un poquito menos de mierda, pero no es lo mismo, no es un trabajo digno. A eso me refiero, y esa es su utopía, esa es su panacea, esa es su, o sea, es que es totalmente... O sea, y esa es la respuesta que nos dan los podemitas y toda esta gentucilla. Que, no, y no solo, bueno. Que, no, hay que conquistar... ¿Cómo decía el tío mamarracho este el otro día? Que no, que el cielo se to... no sé, el cielo cómo era, ¿cómo es la frase? Eso sí, eso lo decía parafraseando a Karl Marx, pues que claro, el cielo se toma por asalto. Se toma por parafraseando a no me acuerdo quién ahora, me parece que va a decir aquello de el cielo puede esperar. Sí. Sí, porque me den un currillo que me paguen 1.200 euritos y no sé qué y no sé, o sea, yo una cosa quería comentar, porque yo creo que en los tiempos que corren ahora mismo, como ya se ha llegado a un nivel de mansedumbre tal en la que prácticamente muy poca gente ha tenido contacto en su vida ya con esa gente que de verdad tenía ansias de libertad y de verdad quería, o sea, tenía esa visión, ¿no?, de que la explotación es una, de que querían un mundo sin explotados y explotadores y un, ¿sabes?, tenían esa visión, ese ideario, esas cosas, eso se ha perdido. Entonces, es como la gente que he oído yo el argumento de Espartaco, ¿no? Porque creo que Espartaco, este supuesto de hace ya unos cuantos añitos, ¿no? ¿Pero qué? ¿El torero de los años 80? No, el torero no me refiero. El esclavo tracio que se rebeló, pero es que el esclavo tracio que se rebeló contra Roma, él había sido un hombre libre antes. Y él creo que llegó a hacer una especie de así, de, pensando y tal, y decía: es que los que hemos sido hombres libres y hemos conocido eso, nos podemos rebelar, pero los que siempre han sido esclavos, como que no pueden llegar a ese momento de desear otras cosas, es lo que decía, ¿no? Porque es que no conocen, no saben lo que es. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que ya todos somos esclavos y no existen esos hombres que han tenido un contacto con, o por lo menos con el deseo, aunque sea algo desiderativo, de lo que es la libertad en general y mayoritarísimamente. No, por único, eso el, pasa esto. El deseo de libertad que tiene la Partaco, gente, en todo caso es el deseo de, no sabe de, lo la, que la libertad. De la libertad de los que tienen, de la libertad de los burgueses, ¿no? Que es el deseo a poder acceder a lo que quieres y a no tener que trabajar ni entregarte para ello. Esa es la única libertad que entra en las mentes, que se puede conseguir porque tres aspectos. Uno, el milagro americano, completamente, que todavía hoy en día la gente se lo cree, porque para eso de vez en cuando nos sacan en la tele que si la burbuja de Silicon Valley, que si no sé qué, que si no sé quién en un garaje ese inventó la fregona y el otro inventó el microchip, y eso es típico de rollo. El otro, la herencia. El otro, la delincuencia. Y el otro, la lotería, que no sé cuál de los cuatro es más improbable, ¿no? Lo mismo que les pasaba a los coetáneos de Espartaco, que eso tiene que ver con la sociedad de la época, ¿no? Como bien sabrá aquí el prenda que tenemos enfrente, la esclavitud en las sociedades antiguas era por tres vías. Una, de nacimiento, ser hijo de vientre esclavo, ¿no? Esa, pues aparentemente hoy en día no existiría. Otra. Bueno. Sí, bueno, sería poco discutible. Prisionero de guerra, que aparentemente tampoco es el caso de Espartaco, ¿no? Y la tercera, que era por deudas. Hombre, mira, hoy en día la esclavitud por deudas es tal mayor, como supera las otras. Supera, a lo mejor no acabas esclavizado, pero sí puedes acabar en el talego o puedes acabar con una deuda que se traslade también de generación en generación. O en la imagen del talego en la puta calle. Sí, también. Entonces, pues bueno, estamos que tampoco ha cambiado tanto el cuento, ¿no? De Espartaco, lo que sí que va habiendo cada vez es menos hombres libres con conciencia de haberlo sido y de haber perdido la libertad. A mí lo que más me duele es que la aspiración de ciertas personas, de la aspiración de la gente, que sea simple y llanamente volver a tener un coche, volver a tener el piso, o sea, si esa es la aspiración, es que la verdad es que me... Hombre, esa puede ser la aspiración, y luego están las otras dos aspiraciones, que pueden ser la del disolvente, el pegamento, o la de la cocaína. Esas son las tres aspiraciones posibles en la sociedad actual. El otro día oyendo, no me acuerdo dónde, en un programa de radio de alguna cadena burguesa, alguien hacía un comentario como que decía él, supongo que sería una pro-gubernamental en el sentido de pro-partido popular o similar, que decía que empezaba a ventear en el ambiente, ahí olfatear como el deseo de las masas de... Barruntar, se dice. Barruntaban el deseo de, el nuevo deseo de, y lo creo que lo decían literalmente con las palabras, de una conga. O sea, deseaban, y por conga se entiende el periodo de jolgorio de la burbuja, de gasto, de alegría en la vida y en el consumo y tal, como que la gente ya se estaba cansando de crisis, como si eso fuera una afición o un entretenimiento. Ajá. Y que se empezaba a notar en el ambiente ese deseo. Eso de que, ¿no?, vuelve la alegría. Sí, la alegría del... No, pero la alegría del consumo, del tal, no sí, sé, sí. Ya iba por ahí. Y eso está claro, que mucha gente que lo que está deseando eso, si ya lo vemos. Eso es lo que que el capitalismo ha conseguido, que la gente que debe ser el sujeto social revolucionario sea el sujeto social conservador, y que lo que quiere es volver a poder ser un pequeño peldaño más alto de lo que es la mierda que soy ahora. Sí, pero para eso... simplemente continuar y perpetuar. Pero a ver. Sabiendo y siendo conscientes además de que para perpetuar ese nivel de vida que se llegó a tener aquí o que las clases medias europeas tienen, son a costa de matar a la gente de África, de matar a la gente de Asia, de matar a la gente. Entonces, pero eso ha pasado, no sé, o sea, ha habido gente, o sea, hay que decirlo, ha habido gente que ha tomado unas decisiones y pueblos incluso, ¿no? Ha habido por ahí pueblos que están dedicados a ser mercenarios de otros para ir asesinando por ahí, ¿no? Incluso para otra gente, ¿no? Eso ha pasado, prácticamente. Pero bueno, una cosa que tú has dicho antes, que algo que te dolía o tal, a mí también hay cosas que me duelen y me indignan, y estamos hablando de eso, y tenía por aquí unos papelotes, por aquí de hace unos días, y mira, es un manifiesto que salió, que se estuvieron presentando, construir un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo. Esto salió de gente de Madrid, del ámbito libertario, y eso era un poco como quien dice a la contra de la apuesta esta, sí, de Podemos, por lo institucional. Pero no voy a leerlo aquí entero porque es mucho, pero entre otros puntos dicen así, mira, dicen: a pesar de la orfandad y de la indefensión inculcada como clase durante las últimas décadas, los niveles de descrédito y rechazo que ha alcanzado el sistema nos han llevado a buscarnos y reencontrarnos nuevamente en las calles y plazas para enfrentar con ilusión, y esto es lo más grave, para enfrentar con ilusión la defensa de nuestras libertades y bienes comunes frente a una élite que trata de apropiárselos a precio de saldo. Lo primero, yo creo que la libertad no se vende ni a precio de saldo ni a precio de nada. Lo segundo, el discurso este de pueblo élite me huele a Pablo Iglesias tal, pero lo que me parece más grave es enfrentar la defensa de nuestras libertades y bienes comunes. Hay que decir a la gente, no es mentira, no tenemos libertades ni tenemos bienes comunes. Ese es el problema, que carecemos de libertades, a no ser, claro, la libertad de ir a comprar, la libertad de ir a votar, que no son libertades, son engañifas. Y los bienes comunes, ¿pero qué bienes comunes tiene la gente de hoy? Los bienes comunes no existen, los bienes comunes fueron enajenados por el Estado, fueron desamortizados, ¿y qué bienes comunes tenemos? ¿Qué las autopistas comunes? De peaje, ¿no? Eso, de Madrid que tenemos, mira, que pagar entre, es que todos. Lo que, entonces, me parece, me entristece y me parece muy grave, pues, que gente que tenga supuestamente una visión de las cosas pueda decir esto, ¿no? Pueda decir que tenemos que defender nuestras libertades y bienes comunes, cuando el problema es ese, que no tenemos, tenemos que luchar, por supuesto, por nuestras libertades y bienes comunes, no, pero no podemos defender algo de lo que carecemos. O sea, es que nuestras libertades, sí, no, es que las libertades que tenemos son las que dicen que tenemos los cabrones que nos aplastan y nos gobiernan y que nos explotan. Eso no son libertades. A ver, y los bienes comunes tampoco existen. La palabra libertad, los bienes comunes que son, vale. La sanidad pública no es un bien común. Sí, o sea, pero qué mierda es esta, eso, hombre. Eso sí lo veo razonable. La palabra libertad es una abstracción, ¿no? Vale. La libertad tiene que ser libertad para algo, libertad de algo. Entonces, ¿qué libertades crees que podemos defender hoy en día? O sea, ¿qué libertades no crees que tiene la gente? ¿Y qué bienes comunes tenemos? No tenemos ninguna libertad. No hay ninguna libertad que defender en este sistema. Si algo nos puede, no existe. Si algo nos puede unir a los explotados, si yo no quiero... Mira, ya, si no se sabe ni lo que es el proletariado ni lo que no es. Pero yo digo una cosa. Hay algo en lo que nos podemos reconocer mucha gente, que somos los que y las que carecemos de libertades y carecemos de bienes comunes. Carecemos absolutamente, o sea, no los tenemos. Y en ese otro sentido sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo de la libertad es una abstracción que es muy discutible y tal. Pero lo de los bienes comunes, eso sí que es totalmente absurdo. Como no sea la escalera de la comunidad de vecinos, ¿pero qué bienes comunes? ¿De qué bienes comunes estamos hablando? De nada. De la enseñanza pública. Eso es un bien común, eso es un mal común. Eso es un mal que el Estado se encarga de lavar el cerebro a los niños, de encerrarlos en espacios reducidos para que todas sus ansias de libertad que tienen al nacer les sea cortada. Se acuerdan a los 4 meses cuando le iban a la guardería los padres para poder pagar la hipoteca. Pero es que es cierto, yo recuerdo la frustración que me entraba a mí cada vez que tenía que entrar en clase, porque era yo el también. Rato en que esa libertad, esas alas que tenías para correr, para gritar, para saltar, para tal, de repente te la cortaban. Y yo te también estoy traumatizado por mi paso por la escuela. ¿Verdad que sí? Podemos tratarlo en un programa, en otro programa. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Y que levante la mano entre los escuchantes, audientes, seguro que algunos que han pasado años y años, décadas en las aulas, que levante la mano quien no ha soñado pesadillescamente con tener que presentarse a un examen más, sí, que te llaman, no tienes el título, no tienes el la licenciatura, no sé qué. Todos, o sea, después es como eso pero es un 20 claro, años después. Eso, pero es que en psiquiatría o en psicología, que yo creo que se llama estrés postraumático, es como aquellos que se levantaban sudando creyendo que estaban en la guerra del Vietnam todavía. O sea, que un tío con 30 y muchos años se despierte todavía con un no, aquí ha habido, y todos lo habéis pasado, no mentáis, ha habido yo esa sensación esa cuando sonaba que el timbre. Soñar que tienes todavía que volver, que aquí, que esto está mal, que una asignatura que se han dado cuenta que te faltaba un examen, una asignatura, volver a aquel infierno de las aulas, pues ¿no? Si es, si pues si yo es, por eso digo, llamar a eso bien común, si es que se llama eso, porque es que si no se llama eso, no hace a que se le llama el bien común, o sea, pues eso es un ejemplo, ¿no? A la, no lo entiendo. A la educación del Estado, ¿no? No, pero el tema es, esta es la integración y tal todo, que hasta la gente más, se puede decir, contestataria, acaba utilizando un lenguaje y unos conceptos absolutamente, o sea, es que no sé, es que es eso... Quizás es por increíble. Este de me parece una falta de lucidez esto, pero muy quizás grave. Es por ese absurdo cuantitativismo que a veces se caen los movimientos y la gente revolucionaria, el querer acumular números. ¿Números de qué? No, cuanto más gente esté de acuerdo con nosotros, mejor. ¿Pero de acuerdo en qué? ¿De acuerdo en que la escuela pública es lo mejor? ¿Pero qué va a ser lo mejor la escuela pública, por favor? ¿O de acuerdo que la ¿cómo es esto? La sanidad pública, ¿no? La sanidad no se vende, se defiende, pero o sea, unos conceptos totalmente paupérrimos y miserables. Claro, el tema es que siempre se trabaja por contraste con dentro de lo mejor, es el viejo, el lamentable el patético del mal menor, el lo mal menor, mejor sí. Lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y es así. Y cómo que la sanidad pública, pues la sanidad medicalizada, cosificada, en la que las personas son maltratadas, plazos tal, pues claro, es que la alternativa que te dan es pues estar en Estados Unidos, tener que operarte de un riñón y tener que hipotecarte para el resto de tus días. Mira, otra cosa, mira, es que además no sé, ya que si la alternativa a la educación pública es el internado de los padres agustinos de 1950 que te daban ahí con la vara de avellano y tal, pues sí, claro que esto puede ser mejor, pero bueno, es que no hay más que conocer la cotidianidad para ver que es un puro mal menor, y el mal menor nunca ha sido ni lo que ha hecho evolucionar la sociedad ni lo que ha hecho mejorar al progreso humano. Al revés. Mira, otra cosa, bueno, voy a comentarlo, pero esto que he hablado es de construyendo un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo, que una gente que sacó un comunicado. Hay otra gente que es de la página en diagonal, se llaman equilibrismos, ¿no? Que hablan desde el mundo libertario, equilibrismos en diagonal, que están, y no sé, el otro día estuve leyendo unas cosas que la verdad es que me chocaban bastante, ¿no? Y que se me acaba de ir ahora un poco de la cabeza. La palabra equilibrismo ya me sugiere muchas cosas, porque sí, sí. Vamos, equilibrismo es cómo hacernos pasar por lo que no somos y dando un discurso que parece que somos. Pues bueno, como lo que hacen estos entonces señores. Decían, por ejemplo, eso, que no puedes, pues, que decían, o sea, decían así, claro, es que desde los que nos creemos revolucionarios, como desde nuestro no podemos decir que no nos afirmamos orgullosamente que nos da igual que se desmantele el estado del bienestar, que estamos en contra del estado y el estado del bienestar, pero nosotros no sabemos lo que es vivir en un sitio con todo liberalizado, en un lugar donde no hay seguridad social, y decían, sin alcantarillado, sin vacunas, sin no sé qué. Yo digo, a ver, ¿pero qué pasa? Ahora el Estado ha inventado las alcantarillas, el fuego y la rueda. Pero o sea, esto es como la vida de Brian, ¿no? Es que nosotros no estamos, desde luego que aquí por ningún revolucionario que esté negándose a defender el estado del bienestar, lo que está abogando es porque la alternativa sea una cosa, una especie de liberalismo, de este ultraliberalismo de la gente por la calle pidiendo, muertos de hambre, de asco, cagándose encima, ni tirando agua va a la mierda por la ventana porque no hay alcantarilla. O sea, pero ¿cómo puedes tú decir eso? Eso no puede ser, hombre. ¿Qué pasa? Pues claro que puede haber una sociedad sin Estado que tenga alcantarillas, o sea, hasta ahí vamos a llegar, o sea, que es que no sé, es que yo no doy crédito. La libertad, al igual que el concepto de Estado organizador de las sociedades, es todo lo contrario. El Estado, a través de la historia, de lo que se ha ocupado es de expropiar a la gente de sus bienes comunes y luego administrarlos para su propio beneficio. Esa es la función del Estado. El Estado es un ente que se ha dedicado a la acumulación. Y sobre todo también... Y si no nos equivocamos, y otra cosa más, con el neolítico. Otra cosa más importante, destruir sobre todo las capacidades de la gente y de los pueblos de poder tener, mantener, gestionar y compartir esos bienes comunes. Es que lo que pasa sobre es que el mensaje que llega de ciertos ámbitos desde la cara B del sistema, ¿no? Es ese, que la alternativa al sistema actual o al sistema que ha conocido Europa entre 1950 y 2000, por decir un margen cronológico, la alternativa es pues una especie de salvaje oeste o de las Mad calles Max de Bangkok mezclado con Mad Max, sí. Es que es bastante absurdo. De todas formas, es que la alternativa de Mad Max es una posibilidad. Claro, desde luego que... como pero no deseada por un revolucionario, desde luego. No, posibilidades desde luego que si mantienes un sistema que con unas dependencias y con unos fallos tan graves, en el momento que ese sistema se autoagote, pues sí quedará como consecuencia, obviamente, unos futuros posapocalípticos, porque eso se ha dado en la mayoría de las sociedades, no cuando han entrado en crisis y tal, pero entre otras cosas porque se ha castrado la capacidad de los pueblos de gestionarse a sí mismo, y cuando se han visto sin papuche estado, sin la legión que proteja de los bárbaros, pues se han visto descontrolados, ¿no? Como aquel título, ¿cómo era? Esperando a los bárbaros, a lo mejor es el momento de esperar a los bárbaros que nos vengan a salvar de esta situación, pero bueno, desde luego que es esta es una engañifa que además muchas veces se transmite, ¿no? También desde los medios y desde cierta parte de la cultura y tal, ¿no? Que el peligro, la amenaza, y siempre con todas estas películas, y además es que es verdad, la cultura transmite mensaje. Y en muchas cosas, todos estos rollos que nos transmiten, que parecen muy infantiles, niños, que todas las películas, que si los zombies, que si las epidemias, ¿quién nos va a salvar de que caiga un meteorito y destruya el mundo? ¿Y cómo nos salva? Claro, claro. Con las armas atómicas, del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Americana, o la gente volándole la cabeza. Porque yo cuando veo las cosas, por ejemplo, de los zombies y eso, digo, oiga, es que ese es un señor que está enfermo. Está usted como si viene alguien por la calle con viruela y te dedicas a quemarles a todos con lanzallamas para que no te contagien, ¿no? Esa es la alternativa que nos estamos... Todavía está por verse que una película que transmita que una gente investigue en conjunto para, de una manera horizontal y solidaria, salvar a sus conciudadanos infectados. Y espera sentado. Esto me recuerda a lo que te dice el gran Evaristo, el gran ideólogo. A ver, se oye mal. El ideólogo. No, hay que volver a cambiar de micrófono, parece. Ahora, claro. Esto me recuerda al... Sí. Te creamos un problema y le damos solución, ¿no? Sí. O sea, es que esa frase para mí resume y condensa lo que es el Estado. El Estado es el generador de violencia, el Estado es el generador de las injusticias, el Estado es el generador de los desequilibrios. No, pero es que también, sin embargo, aquí nos estamos dejando una cosa, que es que... quiénes han creado los estados y por qué es los utilizan. Entonces, no se puede separar el Estado de los poseedores de los bienes de producción y los poseedores del poder, y van unidos de la mano y van imbricados y son una hiedra y un tronco que van unidos. El Estado es una herramienta válida, solo que ha sido mal utilizada. Sí, exactamente. Es que no es cierto. Es que el Estado... O pensar no es que el Estado es el que nos va a proteger de estos liberales desmandados que van a abusar de nosotros. Oiga, el Estado es la mejor herramienta que los capitalistas o los esclavistas o quien sea han utilizado. El modo de producción, bueno, menos en el momento de que el Estado era más débil, en la época favorita del Pero, que es el feudalismo, que es en la que nos encaminamos al neofeudalismo de empresas, ¿no? En vez de condes. Hombre, los proscritos vivían en unos grados de libertad bastante interesante. Sí, los cimarrones, sí. Las sociedades al margen del Estado, pues sí que mantenían libertad. O el gran Kropotkin ensalzaba las gildas y los gremios y demás, ¿no? Frente a ese Estado cesaropapista. Bueno, mira, hablando de Kropotkin, ahí estaba, por lo menos era el que era capaz de entender hasta el más obtuso cómo ciertas cosas, hay organizaciones que no son Estado y que transmiten, o hay normas en conjunto que no tienen por qué ser leyes, no sé qué, no hace falta tampoco un Estado para que obligue a que todo el mundo... La censura de los iguales. Sí, la censura ejemplo, de los iguales esa. Es una cosa mucho más eficaz que ningún Estado, ningún policía, ni ningún ejército. La censura de los iguales. Yo pues trabajo con adolescentes y tal, y lo que mejor funciona cuando unos adolescentes tienen conflictos entre ellos es la censura de los iguales. Cuando una actuación no es, digamos, muy sociable, sino todo lo contrario, entre un grupo de adolescentes, lo que mejor funciona es la censura de esas personas que son iguales a que está llevando a cabo esa acción. Aunque hoy en día los medios se empeñen en decir que los adolescentes son una panda de salvajes que maltratan a sus iguales, yo es que me niego a aceptar eso. Yo las cosas que veo entre los adolescentes actuales, salvo la difusión de los medios de comunicación y la influencia de las nuevas tecnologías, no les veo ni mucho menos, ni más ni menos salvajes los que lo que éramos nosotros hace dos generaciones, ni lo que eran nuestros abuelos, porque cualquiera que haya conocido la vida de esos, de los centros, de los internados, de los colegios, de los lugares donde han convivido los menores y tal durante, pues las cosas que supuestamente, la única diferencia es que ahora hay videojuegos para echarles la culpa y cosas así, pero vamos, barbaridades. Ninguna. Vamos, el abuso, la barbaridad, siempre. Eso ha ocurrido siempre y en grados a lo mejor incluso hasta mayores que ahora, porque eran sociedades que en su conjunto eran más violentas y estaban más acostumbradas a ellos y tenían un mayor nivel de tolerancia, ¿no? O sea, obviamente, si te daban cuatro hostias en casa a tu padre por haberte portado mal, pues tampoco te parecería tan raro que te dieran otras cuatro hostias en la calle a algún chaval. Entonces, por lo que fuera. Entonces, en ese sentido, el famoso mito tan propio de la sociedad, ¿no? De siempre considerar que las generaciones anteriores eran mejores que las presentes, ¿no? Eso cualquiera que lea un poquito a los romanos o a la Edad Media, hay textos sobre la lucha intergeneracional igualitos que los que se podrían decir ahora. O sea, no existe ese comportamiento mucho peor. O sea, cosas que se hacen, pues todos podemos contar mil anécdotas de los que hemos vivido siendo alumnos en los colegios y lo que hemos visto, ¿no? Y lo que se puede ver ahora. Una orfandad intelectual en el ser humano actual. Eso sí, ahí sí. Hay una carencia de referentes de ningún tipo, porque los referentes, es verdad que lo que pasa es que hay veces que parece uno un poco un cura hablando de relativismo morales y cosas así, pero es que es verdad, es que lo que existe es una falta de valores, los que sean, pero que unas referencias sobre las que guiarse, no las que ir haciendo el juego de cambiar de ropa a toda velocidad, como estos artistas que salían en los programas de sábado noche, magos de no sé cómo se llaman, que se cambian de ropa muy rápido con una cortinita encima, como algún, eso es lo que están haciendo ahora algún partido político en concreto, que precisamente es lo que me recordó el otro día viendo cómo cambiaban ciertos aspectos a una velocidad de vértigo. Me recordó a esos que salían un señor y una señora y se cambiaban de modelito a toda hostia detrás de una cortina, ¿no? Pues eso mismo pasa con los valores morales, ¿no? Y los criterios. Y esa orfandad es la que lleva al ser humano a pensar que sin el Estado es incapaz de hacer nada. Y sin el Estado estamos vendidos y el Estado tiene que ser el protector. No, si la mayoría de gente ni siquiera llega a pensamientos tan profundos, ¿eh? Y que cuatro golfos se han apoderado del Estado y que esas élites, eso, ¿no? Sí, esa que casta. Aprovecharé de aquí para recomendar a nuestra muchedumbrosa audiencia que acceda al blog. ¿Cómo se llamaba? Comunidad en Lucha, porque hay varios textos en concreto hablando sobre el Estado desde un punto de vista que me parece acertadísimo y recomiendo yo por lo menos su lectura. De hecho, estaba ahora mismo buscando por aquí unos papelitos que tienen una cosa de lo que habéis dicho, pero no doy con ello. Pero bien escrita. Pues mira, precisamente... Sí, bien escrita, bien explicada. Mientras hablábamos de esto, pues he llegado a la reseña de un libro que viendo lo que trata, que mira, no me lo he leído, pero me voy a arriesgar a recomendarlo y luego si alguien se lo lee y le parece mal, que nos mande un correo y así tenemos más cosas de las que hablar. Se llama Consumo Control. Deseo, consumo, control, dominación. Publicado en el año 2015 por Martín Paradelo Núñez por la editorial Piedra de Papel. Y es que curiosamente el inicio dice: atropellado por un torrente de deseos artificiales, el individuo contemporáneo, descreído y abúlico, balbuceante y solitario, parece incapaz de resarcirse del control a que le somete su propia voluntad domesticable. Profundo y exigente, el ensayo de Martín Paradelo permite desbrozar el camino que conduce al desvelamiento de nuestras propias cadenas, poniendo su atención en las nuevas formas de dominación y su despliegue a través de la tipología urbana. Con estas seis líneas yo creo que toca muchas de las cosas que estábamos hablando y por eso me llamó la atención. Mira, tenía por aquí una cosa que digo, nos vamos y al final no vamos a poder comentar ciertas cosas, pero tengo aquí de que también hemos recomendado, no es suyo, pero que esto lo hemos sacado de la revista Argelaga, escrito, ¿no? Sobre una noticia que ha copado los medios de comunicación, los telediarios y todo durante semanas. Que ya ha sido enterrada por la actualidad también. Ahora se ha sido olvidada, que fue el accidente del Airbus A320, que fue estampanado por un copiloto suicida con todos sus pasajeros a bordo contra los Alpes. Y es cortito y lo voy a leer porque también tiene que ver con todo lo que estamos hablando, aunque parezca que no, porque es que está todo relacionado. Y dice así, Andreas Lubitz, que era el hombre en cuestión, ¿no? Era un hombre normal. Todos los que lo conocieron lo dicen, no hay ninguna duda en el asunto. Solo ser normal en la única medida en que se es reconocido como tal por la mayoría. No era musulmán, ni anarquista, ni un drogadicto, ni siquiera un alcohólico. Era tan normal que padecía, como casi todos en Europa Occidental, una depresión. Después de todo, ¿qué es más normal que deprimirse cuando se vive en un país deprimente? Este hombre normal que llevó a más de 150 personas a una muerte absurda y atroz pertenecía a aquella inmensa clase media alemana cuyos gobernantes son capaces de matar de hambre voluntariamente a un pequeño país del Mediterráneo donde la gente había conservado cierto arte de vivir y no acudía a la sala de espera de los psiquiatras en el nombre de aquella moraleja de pequeños ahorradores que la Merkel encarna perfectamente. El uso indiferenciado de aquella palabra de depresión en las dos pseudociencias reconocidas como autoridades en este mundo, a saber, economía y psiquiatría, es de por sí significativo. En su versión psiquiátrica, la depresión es la reducción a una enfermedad individual de un hecho social, a saber, la ausencia. La gente catalogada como deprimida es sencillamente gente que ya no tiene ningún lazo con los demás, que perdió pues todo arte de vivir, gente que ya no puede habitar un mundo, pero el capitalismo se nutre de los desastres que provoca, y una experiencia bastante común en un mundo tan inhabitable ha sido transformada en un mero problema personal, curado a golpe de moléculas químicas, alimentando la prosperidad del negocio farmacéutico, y no importa si los antidepresivos no impiden de ninguna manera los suicidios, sino que se sospecha los facilitan. Claro, Andrea Lubitsch podía haberse colgado sencillamente en su garaje o abrirse las venas en su baño, pero en un mundo donde lo imaginario es cada vez más formateado por los efectos especiales de la industria audiovisual, hubiera sido una pena conformarse con un final tan banal, tan anodino. Especialmente cuando se tiene la suerte de disponer de una herramienta tan potente como un Airbus A320. «No se puede llamar un suicidio a esto», dijo con mucha razón el procurador a cargo del caso. «De lo que allí se trata es, justo como la magnífica y terrorífica Snoop Movie del 11 de septiembre de 2001, de una performance. Andrea Lubitsch, que practicaba deporte, era seguramente sensible a una noción así, pero esa también tiene que ver con la dimensión artística en una época donde los artistas tienden a realizar performances más que obras. El copiloto se regaló una experiencia digna de las más grandes películas de acción, una que le abrió la puerta de la eternidad. El nombre de Andrea Lubitsch ha entrado en la historia. Solo una pendeja luterana como Angela Merkel puede encontrar que el gesto de Andrea Lubitsch es absolutamente incomprensible». En el último minuto de su vida, sin duda alguna, tuvo la sensación vertiginosa de ser todopoderoso, algo que los creyentes calificarían de diabólico. Los autores del 11 de septiembre del 2001 han de haber sentido algo así, más fuerte aún. Este mundo no cesa de excitar en nosotros el vértigo de la aniquilación, y ya sea inyectándose con heroína o alistándose las tropas del Estado Islámico, no faltan las posibilidades de vivir una experiencia absoluta que alivie este terrible sentimiento de ausencia. El precio a pagar para eso es una renuncia a la vida misma, abiertamente reivindicada tanto por el drogadicto como por el soldado yihadista, y eso constituye precisamente toda la intensidad de esa experiencia. Matar consiste en ejercer un poder absoluto, el de poner fin brutalmente a una vida ajena, de ahí la fascinación que ese acto produce más allá de todo criterio moral. Durante mucho tiempo los seres humanos consideraban que solo Dios podía disponer de tal poder, o como mucho, los soberanos que habían recibido los atributos de la divinidad. Pero este mundo, que multiplicó los medios tecnológicos de aniquilar la vida, banalizó los atributos divinos. Desde el tiempo de Hiroshima, la posibilidad de una aniquilación llegada del cielo provoca que mortales ordinarios puedan realizar lo que innumerables profecías anunciaban antaño como la venganza de una divinidad ofendida. Dice, a veces tengo que viajar en avión y la idea de que un clon de Andrea Lubitsch pudiera algún día decidir llevarme con él al mundo de los muertos no me es en absoluto agradable, pero no es de ayer. Desde hace demasiado tiempo considero a la gente normal como gente sumamente peligrosa. Al estrellarse contra la montaña, el Airbus de la Germanwings nos recuerda la banalidad del mal que regresa hacia nosotros como mal de la banalidad, de la misma manera que Hannah Arendt se quedó estupefacta al descubrir en la figura de Heisman a un alto funcionario concienzudo y aplicado en hacer bien su trabajo, en lugar del fanático exaltado nazi que ella esperaba. Nosotros descubrimos en la experiencia banal e insípida que llevaba Andrea Lubitsch y que corresponde precisamente a la norma de Europa Occidental, la figura misma del mal. Es un artículo de Alessi de Lumbría, es el autor, y bueno, pues eso, por lo menos quería leerlo yo, porque es que es un tema que ha llenado tantísimas horas y horas y horas de informativos, y esto es un pequeño, ¿sabes?, que hace un análisis que de luego a mí me parece acertado, en el que se busca algún tipo de responsabilidad que jamás se hablará de ello en los medios de comunicación, lo que como muchos decían, ah, es un loco, ¿no?, es un tal, un... Y bueno, eso dice ese hombre, que de hecho, pues sí, había tenido... Vamos, había estado psiquiatrizado, había estado tomando sus pastillas, bueno, sus cosas. Te digo que eso sea bueno. En ese concepto de estar psiquiatrizado y de estar medicado, hay un porcentaje en el mundo occidental. Por supuesto, hoy en día, que eso no quite que una persona peligrosa. Claro, es que además es que bueno. Cada vez es parte de la normalidad, incluso. Vamos a hacer una pequeña pausa y tal vez luego podemos retomar este tema con otros comentarios. En el arrabal, a golpe de correa, aprendí a andar. Veía a la chimenea gris, devorar la vida, y soñaba con ser libre y poder decir lo que pensaba. Sin tener que huir, oh. Esperaba quién sabe quién, pero no llegó. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso. silencio y por mí. En la cárcel de la injusticia estoy. La lucha seguirá sin mí. Y cuando salga, seré uno más. Oh, esperaba quién sabe a quién, pero no llegó. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso. ¿Dónde estás? Siempre es de noche aquí. Dime que todo va bien. Continuamos en la contratertulia. Esta cancioncilla que habéis oído mutilada, desgraciadamente, en sus primeros segundos, era del grupo Código Neurótico, un grupo catalán, pues, que tiene canciones muy buenas y que nosotros escuchábamos hace años, cuando todavía éramos tiernos, jóvenes. Bueno, o por lo menos no estábamos como la carne del cuello del pescuezo de cabrito. No, retomando el tema que estabas hablando, mira, quería hablar precisamente del tema de cómo el individuo medio va estando más preparado para banalizar el mal y para cometer las peores atrocidades. Esto me recuerda un estudio que se hizo precisamente tiene que ver con el ejército estadounidense, pues con los aspectos, los psiquiatras y los antropólogos. ¿La universidad esa de los carceleros? No. Esto en la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente estudiaban el desempeño de sus tropas en combate. Además, el ejemplo mejor es el soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Se puede parecer bastante más al ciudadano medio de Europa que nuestros abuelos y bisabuelos. Nuestros abuelos y bisabuelos eran gente que se habían criado en un entorno bastante más duro y que tenían otros criterios y otras capacidades, ¿no? Y quien dice nuestros abuelos, pues dice el señor que estaba en el Ejército Rojo, un soviético, un campesino ruso sacado de su isba, o quien dice el proletario alemán, o eran gente bastante más dura y que están mucho más lejanos en nuestra experiencia existencial, porque el típico americano de los años 40 que tenía ya una vida de un nivel medio bastante asequible, electrodomésticos, estudios, etcétera, etcétera. Bueno, pues el estudio que hizo el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial es que un porcentaje muy alto de los combatientes no disparaban en combate, porque su formación humana, religiosa y moral le hacía que entender que matar era malo y que solo en casos muy extremos se veía obligado a ello, ¿no? Entonces, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero que algo así como solo menos de un 20% hacía uso de su arma en los combates y incluso muchos de ellos disparaban al aire directamente porque no estaban preparados para ello. ¿Y eso, parálisis o por no, no, no, un por, acto consciente? Por un acto, pues un poco de todo, supongo. Hombre, yo por ejemplo, todo... mira, yo recuerdo simplemente la historia que me contaba uno de mis difuntos abuelos, que participó en la Guerra Civil Española, le tocó, vale, al final acabó obligatoriamente en el bando franquista, aunque él desde luego no hubiera estado allí por gusto. Y siempre alardeaba y decía, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he disparado a nadie, yo nunca he disparado a nadie. Él alardeaba después de que nunca había disparado a nadie, ¿no? En combate. Mira, todos sí vemos el... Incluso alardeaba de que una vez se le había disparado el fusil cuando lo estaba limpiando y que se había... Y ahora Dios, que se había cagado de miedo casi, ¿no? Que él para él era un motivo de orgullo, que él nunca había disparado a nadie. Bueno, pues ese estudio, pues claro, eso preocupó mucho al Pentágono, al gobierno estadounidense y al Estado Mayor en general, y se propuso un cambio para incidir en la sociedad americana y para en los posibles reclutas para que eso no volviera a pasar. Y eso empezó a aplicarse ya en la siguiente guerra, sobre todo en la guerra de Vietnam, donde se empezó ese cambio que ha llegado aumentando cada vez más hasta las guerras actuales, donde vemos que los soldados occidentales, o sobre todo los americanos, pues... se comporta como en un videojuego y le dan el mismo valor a la vida humana. Primero se empezó aquello de de deshumanizar al enemigo, ¿no? Pues un alem, por ejemplo, que se había empezado ya en el frente del Pacífico por tema del racismo con los japoneses, pero que luego se aplicó durante la guerra de Vietnam con aquello de los Charlie, los monos amarillos, lo que sea, y luego se ha aplicado en las guerras del Golfo, ¿no? Con los camelleros, los como llaman, los flacos, llamaban a los somalíes, o los camelleros, o los que llevan una toalla en la cabeza, llamaban a los árabes en general. Esa deshumanización del rival y ese alejarlo de los valores humanos, que cada vez son menores en la sociedad, y que también incide en crear esa visión de la guerra como un videojuego y con una total impunidad. Claro, evidentemente con una total impunidad. Sabes que Estados Unidos no reconoce el Tribunal Penal Internacional, entre otras cosas. Y entonces se han ido dando casos como de una guerra en la que la mayoría de los soldados preferían no disparar a su enemigo a el momento de situaciones actuales donde los soldados, mercenarios, contratistas, etcétera, etcétera, disparan a la gente por puro placer, a cualquier tipo de gente, como esas miles de imágenes, ¿os acordáis? De Irak, como que iban gente de los mercenarios estos de Blackwater y demás, que iban en 4x4 por la carretera y se ponían a disparar a los coches que pasaban, pues como el que, o sea, como el que está, como el niño que está con la lupa quemando hormigas, o sea, esa claro, la hormiga, pues el ser humano se convierte en una hormiga, y eso ha sido una de las grandes labores que ha hecho el Estado en el siglo XX, ¿no? Y eso, y todo eso no es nada baladí, y ahí está, la responsabilidad es del Estado, y la responsabilidad también en parte todo esto es mucho del ejército, que parece que está olvidado y que es quien lo mantiene. Y esto me hace derivar, si os parece, a otros casos que queríamos comentar aquí, que no nos va a dar tiempo, que nos hemos comido el programa así espontáneamente clase, que casi sobre el tema, por ejemplo, de lo que han hecho unos soldados para colmo supuestos con el cascos azules, con la ONU detrás de ellos, ¿no? Justificando su labor. Los cascos azules de un país, pues fijaros qué país, ¿no? De Francia, un país más democrático imposible, lo que han hecho los cascos azules en África, o sea, pues a violar. Bueno, a ver, la noticia, se supone que la intervención esta es en Bangui, ¿no? Capital de la República Centroafricana. Y tal, son cascos azules franceses. Concretamente se les acusa, bueno, están ahí desde un periodo de 6 meses, ¿no? Es una violación de 12 niños. Los niños, obviamente, son 16 los militares investigados, y las edades van desde los 9 a los 16 años. Violaciones, pues a las niñas, pues, vaginales, y a los niños también anales, ¿no? Vamos, sodomía, violaciones, todo lo que es todo. Claro, y estos son 16 soldados. Y estamos hablando no de una milicia descontrolada, no, son de cascos azules de la ONU, de un estado como es el Estado francés democrático, cuna supuestamente de la Ilustración y tal y cual. Eso es lo que hacen por el mundo. Para que salga a la luz, al telediario. Imaginaos lo que habrá por detrás. Lo que tiene que haber por detrás. No, hombre, y lo que hay por detrás es que cualquier lugar donde hay fuerzas internacionales hay casos de estos, pero a casco porro. Y lo que pasa, sí, y cada vez hay más misiones, por ejemplo, otro país como Canadá, que todo el mundo, Canadá, los canadienses cogiendo a somalíes encima de una hoguera como si estuvieran asando un gorrino. Y bueno, y por docenas, yo que sé, que eso, hay misiones de estas que llevan años en muchos sitios y donde pasan soldados de cualquier lugar del mundo. Imaginaos, ya, y si cayendo, pues en lo que sea, pues si esto lo hacen los señores de Francia, que supone que es un ejército más o menos serio y controlado, ¿qué harán las fuerzas de los cascos azules de Pakistán? No es por nada, pero según lo que has dicho tú antes, a lo mejor incluso los de Pakistán son bastante más comedidos a la hora de cometer estas porque muchos de esos son ejércitos también profesionales y que tienen minoría y que son que en este caso la supuesta superioridad superioridad moral occidental no existe. Pero en este caso lo que sí existen son unos sistemas de control que hacen que sean más, o sea, por ejemplo, si muchos países que tratan a su propia población civil como peor que el ganado, pues imagínate lo que harán cuando estén por ahí ayudando a desarrollarse a países africanos o Haití o lo que sea. ¿Acordaos? Es que en Haití, por ejemplo, que supone que es más o menos están dentro del órbita occidental y es por ello más observable lo que han hecho allí de todo tipo de países que han tenido presencia, uruguayo, pakistaní, lo que sea, cualquiera. Y en África este tipo de cosas llevan pasando décadas y en lugares, pues a unos niveles tremebundos en misiones de estas de la ONU o de la Unión Africana o de estos países, pues claro que se hacen verdaderas barbaridades y se siguen haciendo y luego nos venden la moto de que los ejércitos, pues como la campaña publicitaria que en España hacen ahora, que ahí pasa lo de Nepal y en vez de mandar ayuda de ONGs que mandan a la unidad militar de emergencias y a la Guardia, Guardia Civil. Claro, sí. Pues, es la manera de lavarles la cara, ¿no? La unidad militar. Y precisamente, ¿quién está ahí también lavando su cara? El otro día vi que preguntaban a un militar israelí que estaba ahí en Nepal. Claro, hombre, esto nos lleva la noticia de militares israelíes confiesan que las matanzas en Gaza fueron intencionadas. Hablamos de la operación brutal israelí de este verano contra la margen protector, con miles de muertos. La operación margen protector que llevó a cabo 2.100 muertos, pues oficiales y soldados israelíes excombatientes han reconocido en unos informes de una ONG pues que se abrieron fuego indiscriminadamente contra civiles, se bombardeó artilleramente sin buscar objetivo alguno, se entró en zona, si no se respetaron las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento es lo que llaman ahora los ejércitos, pues cuándo pueden disparar o cuándo no, o en qué situaciones, pues bueno, que disparaban a todo lo que se, que les daban orden de disparar a todo lo que vieran en ciertas zonas, independientemente de que fuera una vieja, un niño o una cabra que pasaba por ahí, ¿no? Entonces, esto lo reconocen los, no lo estamos diciendo en una serie de hippies radicales o de pacifistas ultra de una secta hebrea, no, no, son combatientes israelíes, entre ellos gente de cierto cargo, que no son simplemente reclutas, ¿no? Pues esto es lo que hacen los ejércitos y bueno, y cada vez los tenemos más presentes. Y bueno, la última imagen es ya como está, hemos hablado por aquí mucho del conflicto de Yemen, y ya está infiltrando Arabia Saudí a tropas especiales en pequeño número para ayudar a sus aliados en Yemen, en la capital, en la antigua ciudad portuaria de Adén, que salieron unas imágenes de ayer, en donde se veía que no iban vestidos de uniforme, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabía distinguir perfectamente al nativo, digamos, yemení, que va pues vestido más o menos de civil, con un correaje y una AK-47, y a un señor que sin ir vestido de militar, iba con un casco de Kevlar, unas botas último modelo y un misil antitanque en su funda llevado en la mano, ¿no? Pues ya es como, es como distinguir al cazador del pueblo que va con cazaperdices con los que tienen el corte inglés, ¿no? Exactamente, sí. Que, y bueno, pues bueno, nos queda un minutillo escaso, así que vamos a ir cerrando temas. Sí, bueno, pues cerrando temas. Hay que recomendar nuevamente el libro este de Kapuscinski y el de Ébano, ¿no? Para el que quiera tener una pequeña idea de lo que pasa en África, bueno. Está un poquito ya desfasado quizá, pero bastante interesante, ¿no? Y bueno, sí, el programa de hoy al final hemos empezado a hablar de... Nos hemos liado, pero bueno, también... Como dijo Hobbes de Leviatán, ¿no? Hobbes llamaba a Leviatán el monstruo bíblico al Estado, ¿no? Pero lo que pasa es que para Hobbes era el monstruo bíblico necesario, de hecho, yo hablaría de... No hablaría, pero también otra lectura que recomiendo, de Pedro García Olivo, un autor al que se le puede encontrar también incluso en... ¿Cómo se llama? En el YouTube, y que ha escrito bastantes cosas. Pedro García Olivo... Pues pensador y escritor totalmente antiestatal de hoy en día de aquí. Y Pedro García Olivo tiene un libro que se llama Dulce Leviatán. Dulce Leviatán, pues, de denuncia del Estado, y un libro muy interesante también. Sí. Y con esto, pues damos por finalizada nuestra 74ª contratertulia. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.